lágrimas, derramo por ti, lágrimas, pues no estás aquí. Si te encontrara algún día, nunca más te dejaría partir. Y este tema va a la gente amiga de Mar del Plata y toda la costa. En mi pensamiento es un tormento mi vida sin ti. Qué tonto fui, no me importaba que tú me amaras. Vives en mi pensamiento, es un tormento.